lo que nosotros estamos buscando con esta fiscalización es darle la seguridad de que los productos que están vendiendo en las librerías autorizadas son de calidad y son seguros para todos los niños y niñas. En contexto del retorno a clase, en ese sentido hemos realizado una fiscalización extensa por toda la región. Ya alcanzamos más de las 150 fiscalizaciones, en la cual en esta ocasión, hace poco nos llegó un equipo que nos permite poder medir metales pesados útiles escolares y de esa forma darle mayor seguridad a los papás y las mamás de lo que están comprando, que no sea un útil escolar tóxico.